Bienvenidos a Café y Noche 34. Te saluda J.D. Sánchez, quien va a estar contigo a lo largo de esta media hora de programa. Comenzamos con un audio correo de Sarai Pavón, que iré comentando por partes si será útil para entender de qué va este programa. Hola Juan y a todos los oyentes de Café y Noche. Lo primero que quería decir es que llevo varios programas atrasados y me los he escuchado todos de golpe, así que empiezo por el más antiguo, que es el número 30, así que si en el programa actual no tiene esto mucho sentido, ya sabéis, os vais al número 30 y lo reescucháis, no me seáis perezoso. Lo primero que quería comentarte era lo del problema del sonido. Yo más que ruido o algo así, lo que veo es que subes mucho la música justo después de un poema o de un relato tuyo o de cualquier cosa así. Y entonces, claro, tú si estás con los cascos, pues peta un poco y eso es un poquito incómodo a la hora de estar escuchando el programa. Pero bueno, pasamos al siguiente punto. Totalmente de acuerdo. A veces cometo el fallo, bueno, más bien casi siempre, de subir el audio demasiado. Las percepciones según las personas son muy diferentes. Lo que a mí me puede parecer flojo, a otra persona le resulta estridente. Así que prometo cuidar ese detalle muchísimo a partir de ahora, con idea de no dejaros sordos. Me baso en un formato algo radiofónico y subo la música para generar reflexión por parte del oyente. Esta costumbre, pues bueno, ya se sabe, es muy habitual en radio, pero está claro que si no se controla, puede parecerle un abuso a cualquiera y una posible no escucha. Sinceramente, me gustaría que os encontraseis cómodos con el podcast, así que bueno, voy a mejorar todo lo que pueda este aspecto. Sigamos. Estuvo muy, muy gracioso lo de Iker y Carmen, me reí mucho con eso. Y otra cosa que también está en el número 30 es lo de anuncios. Eso lo estuve viendo en lo de iVoox, que ponían como que con el tiempo pues incluyesen esa opción para sacar dinero con los podcasts. Y bueno, la verdad es que en cierto modo yo pienso que son incómodos los anuncios. Pero también lo entiendo, por eso mismo yo en mi canal de YouTube pues puse anuncios, aunque considero que les restan intensidad a los vídeos y a todo. Pero a mi forma de verlo es entendible que queramos sacar algún dinero con esto. Ante todo, muchas gracias por lo de aquella pieza en plan Milenio 3. Quería que la gente se divirtiese y bueno, pues me inventé esa historia. El podcasting como la radio ya tiene un enfoque estrictamente publicitario, pero el fallo es que en España no se está explotando mucho. Hay plataformas como Podcast SL o iVoox que están trabajando ya en ello, pero no hay podcaster que ganen demasiado con sus programas. En cambio, en Estados Unidos hay un hombre que está sacándole pasta al podcasting y bueno, también hay muchísimos otros programas. Yo espero que progrese el mercado publicitario en el podcasting y que, como tú dices, no llegue a hacerle sombra a los contenidos tan buenos que hay en algunos programas. Sobre el Café y Noche 31, solo diré que tiene que ser una gran satisfacción para ti, pues haberle hecho una entrevista a una persona que te interesaba tanto. Y a la vez eso es una gran pena cuando te has enterado de su fallecimiento. Pero para dejar atrás el tono melancólico, pues te diré que enhorabuena por lo de iTunes. Creo que eso le va a dar mucha difusión al programa de Café y Noche. Manuel Falces fue un fotógrafo que siempre quedará en la memoria del amplio mundo este de la fotografía. Consiguió que en Almería, una ciudad algo babuleada por las instituciones y medios de comunicación, tuviese lugar el Centro Andaluz de Fotografía. Además, escribía para Babelia, el suplemento del País, y era un auténtico genio, bajo mi punto de vista. Viví con mucha pena su pérdida y quise hacerle ese homenaje. Mis amigos me dijeron que ofreciese a las emisoras de radio aquel audio, aunque nunca, que nunca había visto la luz, pero no me pareció oportuno, soy conocido de sus hijos y le hice mi pequeño homenaje desde Café y Noche. Como bien me dijo un oyente, la calidad sonora de esa entrevista es más bien mala, pero es un pequeño tesoro ya que refleja que Manuel Falces siempre quedará en el recuerdo de aquellos que llegamos a conocerle, que aquellos que admirábamos a esta figura de la fotografía. En cuanto a la segunda cuestión, iTunes, bueno, pues decirte que me costó horrores subir los programas ahí, pero al final lo conseguí, y aún no me han puesto una reseña, cosa que confieso que me encantaría. Por cierto, ¿has pensado en subir tu videoblog a iTunes? Se puede hacer y estaría muy bien. Permite poder seguir tu programa y además le da mucha visibilidad. A Café y Noche, desde luego, le da visibilidad, aunque bueno, no es la última meta. Yo voy a seguir moviéndome para que se conozca más este programa. Muy, muy currado el inicio del Café y Noche 32. Y muy buena la historia de tu compi, que ya la había leído, pero me ha gustado disfrutarla de tu voz. Y una pregunta, ¿cuál es la música que le pusiste al poema de Conectados? Es que me encantó desde el principio, así que si me la puedes decir. Me gustó mucho el poema, por cierto, y me ha encantado la intro que has hecho en el programa 34. Cada vez te lo curras más, ¿eh? Y me gusta ese nada es imposible si una persona lo desea. Es muy esperanzador. Y ya finalizo, que siempre me lío a hablar y al final hago un audio correo kilométrico y eso que lo corto un poquito. Nada, y simplemente decirte que me gustan muchísimo los programas de Café y Noche y un besazo muy fuerte a ti y a todos los oyentes. La música no sé decirte exactamente cuál es. Normalmente entro en jamendo.com y busco por estilos. Si te vale, uso música indie, algo de blues y un poco de rock. Aunque también música en la que solo se escuchen pianos. ¿Por qué? Porque es el instrumento que más me gusta. Y porque sirve mucho para darle forma a nuestros relatos. Una cosilla. El programa 34 es este, así que imagino que el comienzo que te gustó fue el del 33. Igualmente me alegro por ello, ¿eh? Iré mejorando todo lo posible este espacio y te aseguro que se consigue cuando me mandas mails como estos a jdsanchez85@gmail.com. Un besazo y y gracias por mandarme ese poema de Grisicitudes para Café y Noche. ¿Que lo pueden encontrar en YouTube? Sí, pero no de la misma manera que aquí. Así que muchísimas gracias y nada, gracias por animarte a mandarme todo esto, esta crítica tan constructiva. Retazos. Cambiamos de tercio. En la sección de retazos tendremos a Sarai Pavón con su poema Crisicitudes, el cual me lo ha mandado expresamente para Café y Noche. Posteriormente, Liotenea nos ofrece una ración de palabras. Por cierto, en Historias de Café y Noche escucharéis un relato que se llama Una de Tango y que le pertenece a este canario. Te estoy agradecido, Aarón. Comenzamos con nuestros retazos de hoy. Y se murió de pronto y sin motivo, el grito que pende de la garganta.

nativos ingleses, una carcajada forzada, un abedul y dos cipreses. Cuatro días, como quien dice, y ya parecen meses, que empecé a enumerar todas mis estrecheces. Podría parecer lastimero y victimista, pero amanecer cada mañana de esta guisa me está rompiendo a pedazos, me mata, me acalora, me desenfoca la vista. Perdí la pista del camino que vislumbré seguro, perdí el norte, magneticé la brújula, tropecé con la piedra y me golpeé duro con la esdrújula. Atajé en un corte y tarareé nuestra canción. Seguro me sentía y ahora soy un peatón perdido al son de una canción sin letra ni estribillo. Soy el que toca el cuerno del Señor de los Anillos, uno que se da cuenta demasiado tarde, pero lo intenta, el que sentado ve trabajar a la sirvienta, el moledor de pimienta, la rueca rumbrienta de un reloj parado. Hoy soy tan solo un compositor frustrado. Una cabeza de ajo que no huele, un martes y trece con boda y viaje, un límite, una frontera, un peaje, un dolor de muelas infinito, el número E integrado, soy calentar un helado, soy lo que no se oye de ufado, un ser exhalado. Sin frase coherente, una mazorca de maíz rondado, un corazón indigente, un eterno candidato a presidente. Soy un soy, un somos, un fui. Soy un pedazo de mierda sin una mala lombriz. Soy un verbo ser mal conjugado. Soy una X en un partido que me ha matado. Cuatro días y como quien dice ya parecen años, ya no secos, más paños, ni hay más agua en mi cuerpo. Evalué los daños y me puse terco, amiga, de esta me muero sin botas o huyo vivo. Sin ti o conmigo se plantea la cuestión, no puedes elegir, me digo, sabes, la solución prosigo. Pregúntale a tu amigo y reviso mi cuenta. Y no hay nombres en mi agenda, ya sabes. Soltaré eso de no hay quien me entienda. Y sí, lo remataré con un yo soy así y ya está. Punto y final. Que cada cual siga su vida. Yo seguiré enumerando metáforas en un cuarto y tres cuartos. Al menos cuarto donde siempre. En esta o en la acera de frente. Sensible, idiota, inteligente. Sí, sí, presente. Presente que el pasado y el futuro no existen. Ni en mi mente. Historias. Un texto de Niño Indigo, un blog que lleva un chico que se llama Aarón y que en YouTube era Liotenea, con Y. Caí allí por casualidad, ni siquiera me gustaba el tango, ni siquiera me dejaba de gustar, pero entré por una mezcla de aburrimiento, necesidad de compañía y providencia, qué sé yo. Pero el caso es que bajé las escaleras del aterciopelado antro y me uní a la nube de humo que nos convertía a todos en fantasmas lo suficientemente difuminados como para pasar inadvertidos. En la zona de baile había cuatro o cinco parejas, dedicadas a la dulce batalla pactada de dimes y diretes corporales, sin apartar la vista cada uno de su pareja, sin apartar su frente ni su pecho, y les envidié, aunque fuera por disfrutar del tacto de alguien mientras te mira. Me senté rápido y sin dedicarme demasiado a escoger el lugar. Quizá elegí el peor de los asientos para disfrutar del baile. Pero tampoco era mi intención, como ya he dicho. El tango no es algo que me haga entrar en ningún sitio, ni salir de él. pedí una cerveza y encendí un cigarro. Casi estaba a punto de reír en voz alta por la similitud de mi realidad con la de cualquier relato trasnochado, estilo años 20, cuando en uno de esos giros que las parejas se regalaban, la nube de humo se movió lo suficiente como para alcanzar a ver el otro lado del bar. Y allí estaba ella. No voy a describirla, porque no se puede describir lo indescriptible. No sé si fueron 30 segundos o 30 minutos, pero me descubrí con la vista desenfocada, la boca abierta y el cigarro quemándome los dedos. Ella no tardó en darse cuenta de mi acoso ocular, pero no debo tener todavía la suficiente cara de violador, porque más lejos de dedicarme una de esas caras que las mujeres me dedican, avanzó su mentón como diciéndome algo. Aquí debería explicar mi incapacidad para lo social, mi nulo entendimiento de los códigos humanos y mucho menos de los nocturnos, de mi total estupidez a la hora de ligar y de mi escasa verborrea, pero no quiero quedar mal, así que dejé que pasaran los segundos, yo imité su gesto como si de un chimpancé se tratara, y ella sonrió y repitió el gesto. O supongo que repitió el gesto. Yo todavía estoy en esa sonrisa que acabó de disipar el humo del local. Entendí, tras algo de observación del entorno, que ese gesto era una invitación, un sácame a bailar, ya que era lo que todos hacían allí. Toda esa gente estaba allí para bailar. Ella quería que la sacara a flotar juntos en una nube, ojo contra ojo, pecho contra pecho, frente contra frente, y yo no sabía bailar, mucho menos tango. Me fui calle abajo, chaqueta en mano y sin pagar la copa. Me fui dándome cabezazos con la palma de la mano. Me fui, pero me quedé allí. Me quedé en su mentón. Me quedé en su sonrisa. Me quedé en el tango que bailé a 10 metros de la mujer de mi vida. Suena el despertador y abro los ojos haciéndome el que no ha soñado con ella. Busco la rutina haciéndome el que no piensa en ella a cada segundo. Me he visto para ir a ninguna parte, como si alguien me esperara, porque me es muy triste reconocer que no hay nadie esperando por mí y que huí de la mujer de mi vida mientras me invitaba a volar. Compro el periódico sin intención de leerlo, lo pongo bajo el brazo y escojo una de las transversales de la calle mayor que tanto me gusta recorrer. Elijo hoy una que siempre me brinda algo de banda sonora, porque la música de anoche es lo único que tengo de la mujer de anoche, así que eso convierte a esa música en la música de mi vida. A los 40 pasos y 12 giros mentales escucho, 3 plantas sobre mí, el sonido de un bandoneón. En ese momento llamaba instrumento parecido al acordeón que escuché la noche en que vi a la mujer de mi vida. Me invitó a acercarme y yo escapé como un imbécil. Me quedé estatua con la mirada hacia lo alto, con una expresión como de Dios, sal de ahí, deja de reírte de mí, hasta que entendí que no podía ser, porque Dios no tiene sentido del humor. Busqué el portal más cercano a la música, drogado por la convicción de que tras la puerta del sonido estaría ella. Preguntaba como un loco si ese era el piso de la música, hasta que un "es en el de abajo" me llenó de absurda esperanza. Toqué, me abrieron sin preguntar, subí, entré y ahí estaba la música. Ahí estaban las parejas, ahí estaba el baile, el ambiente menos encantador, menos ahumado, menos real, pero sin ella. Fue como ver una película con las luces encendidas y encima solo. ¿Vienes a apuntarte?, me dijo la chica de la mesa. ¿A clase?, respondí con una inusitada velocidad. Claro. No sé, quería informarme. Si esperas 10 minutos puedes hablar con el profesor. Vale. Y me senté, dejándome llevar por el sonido del bandoneón y con un ataque de ansiedad y otro de absurdo cada 2x3. A los 10 minutos salió un grupo de hombres y mujeres de una de las habitaciones. Hablaron con la chica del escritorio y se fueron. Escuché unos pasos por el pasillo y apareció el profesor. Así que, ¿quieres bailar tango? Sí. Ya había tomado

Vida Podcast. Hoy en Vida Podcast de Café y Noche me encuentro con José Juan Sánchez García, conocido por sus conocidos como Jota. Es la cabeza pensante de Radio Podcastellano, quien la dirige y capitanea. Hasta ahora he publicado reseñas e ideas sobre podcasting en esta sección, pero ninguna entrevista que ayude a aclarar hacia dónde se dirige el podcasting. A ver si Jota nos lo aclara un poco. Muy buenas, Jota. Muy buenas. Muchas gracias por esta entrevista que te voy a hacer para Café y Noche, y la verdad es que confieso que es la primera vez que hago una a una persona que conozco de poquito, de muy poco. Bueno, para mí es un placer estar aquí contigo y no sé, es una sensación extraña. Últimamente tengo muchas entrevistas y tampoco que haya hecho nada del otro mundo. Que hace poco además ha estado por ahí con el Manicomio Podcast e incluso Play Sound, me parece que va a publicar hoy una entrevista por ahí, ¿no? Correcto. Bueno, pues vamos a empezar con la entrevista. ¿Cuándo y por qué comenzaste tu andadura en el mundo del podcasting? Mi andadura en el mundo del podcasting empezó antes de que se llamara podcast. Yo escuchaba La Rosa de los Vientos, cuando la hacía todavía Juan Antonio Cebrián, y todavía era de lunes a viernes, las escuchaba por las mañanas a través del servicio de streaming que tenía Onda Cero. Más adelante empecé a me interesé mucho por el tema del podcast cuando Apple sacó ese servicio, y empecé escuchando a través de Triunfar Internet, a través del Universo, Comunicando y muchos programas de la primera época del podcast. ¿Y cómo recuerda la podcastfera que había cuando empezaste? Muy niña, me la recuerdo muy, muy niña. No había comunidad, era entrar a iTunes, buscar una cosa que se llama podcast y estar buscando a ver qué programa te podía interesar. No recuerdo una comunidad, yo tampoco he estado dentro de ninguna comunidad podcastera. Muy tierna, con muchas ganas de empezar, pero todavía sin saber muy bien qué quería. Y quien empezaba en el mundo del podcasting eran aquellas personas que eran periodistas y habían trabajado en la radio, o trabajaban en la radio y habían empezado a colocar sus programas a través de sindicación y en internet para que las pudiéramos descargar todos. Tengo entendido que eres un amante de los podcasts y, bueno, ¿cómo es que nunca te has animado a hacer uno? Bueno, realmente sí, hace años sí que me animé a intentar un proyecto de podcast que era sobre arquitectura. Lo llevaba con una chica, una arquitecta de Madrid, pero al final por falta de tiempo, no poder cuadrar la información, ella tenía que hacer el proyecto final de carrera, no pudimos llegar a sacar ningún programa, pero sí que me animé. Aún así no creo que tenga que decir mucho a la podcastera. A mí me encanta escuchar, me encanta leer, pero no sé muy bien qué hablarle a la podcastera que pueda ser interesante desde mi punto de vista o de mi posición. A ti te gusta mucho la ciencia y lleva un programa no oficial, un podcast no oficial de una emisora de radio, que me refiero al programa Partiendo de Cero. ¿Cómo comienza en eso? Pues sí, me animé a hacer Partiendo de Cero porque me escuchaba a Ángel Rodríguez Lozano, un divulgador de ciencia de Radio Nacional de España, Radio Exterior de España. Cuando lo prejubilaron, me quedé un poco triste porque esos programas no tienen mucha cabida dentro de las parrillas generalistas. Y escuchando La Rosa de los Vientos, comentaron que a continuación iba a haber un programa de ciencia que lo hacía Paco de León, una de las voces más conocidas a nivel de España, donde puedes escuchar en infinidad de documentales. Y me decidí en ese momento a realizar el podcast porque tiene un horario muy malo. La emisión de Onda Cero en aquel tiempo no tenían en cuenta el podcast y no podías descargarte los programas. Así que desinteresadamente me puse a investigar y lo hice. Tengo un blog dedicado al programa, que subo todas las preguntas que suelen hacer a los científicos y algún otro artículo de ciencia. Y para quien no te conozca bien, hay que decirle que has estado en algún que otro programa de radio, como por ejemplo La Rosa de los Vientos. Cuéntame un poco eso. Bueno, eso fue una experiencia inmensa. En La Rosa de los Vientos he estado varias veces, antes de que muriera Juan Antonio Cebrián, que para mí es uno de mis ídolos radiofónicos, y después, posterior a su muerte. A La Rosa de los Vientos he asistido como oyente, uh-huh. y hace tiempo llamé a la radio, incluso me lo cogieron. En otra radio también ha aparecido, en Partiendo de Cero, me hicieron una entrevista por la labor que hacía difundiendo su programa, y colaboro con una radio local en el tema del podcast. Yo soy quien gestiono todo el tema del podcast, llevo toda la parte tecnológica y también ha aparecido en su radio, en Punto Radio Vega Baja, para explicarle a la gente, a los oyentes, cómo funciona el tema del podcast, cómo emiten y toda la parte técnica. Y sinceramente, ¿encuentras diferencias entre radio y podcast o son una misma cosa? Son un mismo formato para mí, pero que tienen muchas cosas diferentes entre ellas. Las dos cosas son audio. Queramos uh-huh. o no, quien hace un podcast, esto va a sonar por los altavoces, al igual que suenan por los altavoces la radio, pero tienen una diferencia, que es que el podcast tiene una mayor libertad que tiene la radio. En la radio hay grandes comentaristas, gente que sabe hablar, pero en el podcast hay gente que sabe de lo que habla, que a veces es lo que falla dentro del podcast, bueno, de la radio. En el podcast falla a lo mejor saber comunicarlo, pero se tienen muy buena base. Uh-huh. Hay sus diferencias, pero también hay sus cosas iguales. Hay mucho que aprender de la radio, pero también mucho que aportar desde la podcastera a la gente. ¿Y en qué crees que cojea la radio? La radio le falta la libertad que le sobra el podcast. Una radio tienes que ceñirte a tus horarios, tienes lo que se emite en ese momento ya se pierde para siempre, debes de cumplir unos márgenes de calidad, con tus patrocinadores. Eso en la podcastfera no, bueno, en el podcast no se tiene. No tienes un horario fijo, aunque siempre es deseable tener una regularidad, sobre todo para no molestar a quien te escucha. Uh-huh. Y no se suele tener patrocinadores, entonces tienes una libertad y se hace por el amor al arte. Por el amor a comunicar al algo. Arte, vaya. Al arte. Y qué mejor forma de comunicar que no estar porque a ti te apetece. Uh-huh. En Vida Podcast de Café y Noche he hablado alguna vez sobre la importancia del perfil del podcaster como posible locutor de radio. ¿Hay esperanza para aquellos que quieran emitir sus programas en una emisora o es solo para licenciados en periodismo y comunicación audiovisual? ¿Cuántos locutores de radio no son periodistas? Creo que muchos, ¿no? Alguno que otro, sí. Alguno que otro. Y alguno que otro que sale por la mañana no es médico y comunica muy bien. ¿Hay posibilidades? Yo creo que sí, pero hay que hacer un buen trabajo. Hay que trabajar mucho para poder aparecer en las radios. ¿Dónde también? ¿Qué tipo de radio? No es lo mismo una radio local que una radio generalista. Ahí los tiempos y las formas son muy diferentes que lo que pueda ser una radio local. Hay muchos podcasters dentro de Radio Podcastellano que hacen pequeños programas semanales en las radios locales que no tienen programación y piden a la gente que le hagan un programa a cambio de ser emitidos, y eso es un buen perfil. ¿Hay posibilidad? Yo creo que sí. Somos, ante todo, gente que conoce de lo que hablamos, y a lo mejor hay emisoras que les pueden interesar mucho que hablemos de nuestras cosas a un público mucho mayor. Ahora, si te parece, vamos a hablar sobre Radio Podcastellano. ¿Qué te llevó a crear tu propia emisora online? Me llevó a crearla el buen rollo que viví en las cuartas jornadas de podcasting y que había que hacer algo diferente con el podcast. Yo, como oyente del podcast y aparte amante de la radio, noto que en el podcast hay que estar muy pendiente del programa que se emite o el programa que te puedes descargar. Algo que puede ayudar a la gente para difundir sus conocimientos es a través de la radio. Como hemos dicho antes, la radio y el podcast, hay algunas cosas que se unen. Y creo que el podcast debe de asaltar un poco la radio y tomarla para sí como un medio de difusión más. Uh-huh. ¿Qué me llevó a crearla? Sobre todo el llevar los podcasts a personas, digamos, 1.0. Uh-huh. Y llevarlo a todo el mundo, que yo no tenga por qué tener un ordenador para escucharlo. Hay maneras de llegar a mucha gente siendo podcaster sin necesidad de descargarte. Y esta puede ser una manera de conseguirlo. ¿Y por qué le pusiste ese nombre y no otro? Radio Podcastellano. No sabía qué nombre ponerle y creo que también es un poco el alma de lo que es la radio del podcaster, es la radio de la gente del podcaster de España, de Sudamérica, que también hay gente. Uh-huh. Entonces, se habla en castellano, entonces creo que merecía el nombre de Radio Podcastellano. A lo largo de la historia de Radio Podcastellano, ¿te ha decepcionado algo? Decepcionado no, porque no llevamos muy poco tiempo, pero sí que hay algunas cosas que sí que me gustaría que no fueran como son, pero no por ahora no me ha decepcionado nada. Me da pena algunas cosas, como a lo mejor es la calidad de cómo se habla. Uh-huh. A veces es demasiado irreverente o se dicen demasiados insultos, y a mí esas cosas no me... Creo que se puede comunicar muy bien las cosas, incluso hacer muchas gracias sin necesidad. Sin utilizar palabras así malsonantes, vaya. Malsonantes o incluso eructos. Esas cosas son las que me pueden molestar, porque el problema es que a mí hay algunas personas que me lo han dicho. Dice, oye, fíjate que he escuchado esto y ¿por qué se pone así? Digo, pero no puedo, yo no dirijo a nadie. Simplemente claro. Llevo la parte técnica de lo que puede ser un proyecto... que puede ser muy grande en el futuro, pero que se llegará a lo que quiera la gente que llegue. Pero es imposible controlar esos aspectos. Claro, no, por la suerte que tiene la gente es que tiene la libertad de hacer lo que quiera, y yo no voy a censurar a nadie en lo que haga. Si quieren que ellos quieren comunicar así bien las cosas, me parece perfecto. Simplemente que a mí no me gusta. ¿Cómo ha sido la evolución de Radio Podcastellano desde que comenzó? Pues empezó con muchos problemas técnicos, porque es para acabar con una emisión estable, que es la que hay ahora, se necesitó mucho trabajo, más de 3 semanas de trabajo y muchísimos problemas técnicos con la línea, con los programas a utilizar, con los servidores a contratar, pero ha funcionado bien y sobre todo la gente ha respondido. Se ha hecho la novedad de hacer podcast en directo, que ya se han hecho 3 y un cuarto que está programado. Hay mucho podcaster que se ha apuntado, más de 100 personas, aunque se han llegado a apuntar unas cuantas más que han salido por los motivos de emisión de música con derechos de autor, que por ahora no podemos emitir. Y creo que puede llevar una buena progresión. Más de 3 días y medio de emisión continua y unas 8 o 9 actualizaciones diarias. Si bien te he preguntado por las decepciones, ¿qué alegrías ha traído consigo Radio Podcastellano? Conocer a mucha gente, conocerte a ti, que no hemos visto, no hemos conocido en persona, no hemos podido tomar un café. Efectivamente. Conocer mucho podcaster, conocer la calidad de podcast que no sabía, y sobre todo que llegue gente diciendo, oye, he escuchado el otro día un podcast que no lo conocía y lo he escuchado a través de Radio Podcastellano y me he indicado a ellos. Esa para mí es una alegría, es un éxito. Cada persona que descubra un podcast que no conocía antes y se indique gracias a haberlo escuchado a Radio Podcastellano, para mí es un orgullo. A mí me encanta poner los sábados por la mañana Radio Podcastellano y saber lo que encuentro. porque o por las mañanas cuando estoy trabajando, decir, ¿qué voy a encontrarme ahora? Y al final acabar enganchado con eso. Para mí eso es una alegría. Y saber que hay tanta gente. Estás trabajando el tema de la emisión, ¿no? Porque los programas que hay ahora mismo en Radio Post Castellano se emiten por orden alfabético, ¿no? ¿En un futuro conseguirás que, por ejemplo, en un prime time de mañana esté Cabreados, por ejemplo? Pues voy a intentarlo. Aún así, la filosofía ahora mismo de Radio Post Castellano es que no haya gente mayor que otra, o sea, por eso se emite alfabéticamente, porque yo no puedo yo no quiero que Cabreado, no porque no me guste Cabreado, sino porque creo que hay otros programas, y Cabreado tiene muy buena audiencia, y creo que hay otros programas que no se les conocen que también deben de salir en el prime time. Por eso ahora mismo es, la emisión es cíclica y a través de orden alfabético. Muchas veces el mismo programa, hay un límite de escuchas por programa, que es suficiente, durante más de un mes y medio puede sonar un podcast sin problema, y a la única gente que ha retrasado por la introducción es que no se creara un bucle para que el mismo programa saliera al mismo horario, sino que haya una rotación para que todos los programas salgan a todos los horarios. Ajá. En lo referente a aspectos de índole monetaria, ¿Radio Post Castellano puede llegar a sacar dinero por la emisión de los programas que se encuentran en su parrilla? No lo sé, no sé si llegará a producirse eso. Podría ser una forma de sacar el dinero a la gente, pero no creo que haya nacido Radio Post Castellano con esa filosofía. Más que nada porque no ha habido una base, no ha habido una, por fallo mío, no ha habido una coordinación, no ha habido un saber hasta dónde se podía llegar. Y ahora no quiero que la gente se inscriba a Radio Post Castellano porque pueda sacar dinero o deje de sacar. Yo quiero que la gente haga lo que le gusta. Y si consigue sacar dinero, la gente se la sacará a los mismos podcasters que porque te escuche alguien que quiera emitirse en tu programa. Pero no voy a emitir publicidad en Radio Post Castellano que no sea la que emita el propio podcaster. Bueno, yo creo que a lo largo de esta entrevista has dejado muy claro, muy claras cuáles son las ventajas que obtiene el podcaster, pero bueno, destácala un poquito, con idea de quien escuche esto, que meta su programa en Radio Post Castellano. ¿Para qué puede servir Radio Post Castellano a un podcaster? Puede servir para conocerte, que te conozcan en otro medio, aparte de los que ya hay, como pues iVoox o iTunes. Hay alguna radio local que ya se ha enganchado a la emisión de Radio Post Castellano sin consultarlo ni comentarlo. Hay mucha radio pirata por ahí, pero es una manera de poder llegar. Si alguna vez una radio local se conecta a nuestra emisión y tu programa, tu podcast, se emite a gente que no sabe que existía porque no sabe qué es un podcast, has ganado a lo mejor muchos oyentes y has dado a conocer un conocimiento que a lo mejor de otra manera no hubiera llegado. Ese es el principal beneficio a medio plazo, el poder llegar a las radios que se emitan. No sé cómo se hará, pero creo que algo se conseguirá. Y sobre todo porque hay gente que ya que te puede escuchar, porque Radio Post Castellano, aun teniendo una guía básica, no sabes qué es lo que suena, a no ser que te consultes por Twitter. Y alguien se puede enganchar a Radio Post Castellano, escuchar tu programa y sindicarse, como ya ha pasado. Ajá. Y sin salirnos un poco del tema este de programas hechos por podcaster, ¿concibe una emisora tipo la SER en la que solo se emitan podcasts puros como Necesito un Arma o Café LOL, por poner un ejemplo? ¿Lo ves posible? No lo sé. No sé si la SER le gustaría coger ese tipo de programas, porque necesitan otro, hacen otra radio, hacen una radio que viene de muy atrás, que está muy muy jerarquizada, muy estructurada y que no sale de sus de sus programas. A lo mejor no un tipo la SER, pero sí un tipo Punto Radio Vega Baja, que puede ser la emisión aquí local que llega al sur de la provincia de Alicante, o las radios locales. Puede ser un buen método de conseguir incluso un trabajo. Una cosilla, vamos a ver. Bueno, para ir finalizando, como ya sabes, Café y Noche es un programa de poesía e historias pero también sobre comunicación. ¿Quieres transmitir algún mensaje a los oyentes de este programa para finalizar? Pues que hagan calidad, den calidad a sus podcasts, calidad de sonido, calidad de temática, y porque es realmente la diferencia nuestra con la radio generalista. La radio generalista la escucharán millones de personas, pero a lo mejor no dan un contenido tan bueno como el que podamos dar nosotros. Tú, por ejemplo, haces un programa de poesía e historia. ¿Dónde se puede encontrar eso en una radio generalista? No se puede. El podcast para mí es libertad, y tú eres un ejemplo de eso, porque no hay, pues no hay programas, hombre. No hay programas de poesía en ninguna radio. Ni en radio ni en podcasting, que yo sepa. Por lo menos no sé de otro programa de poesía. Así que bueno, si alguien se da por aludido, que me mande un mail a jdsancho85 y me diga, oye, que yo hago un programa de poesía, y encantado de formar parte de esa comunidad también, ¿no? Pues sí. Pues nada, hombre, pues muchísimas gracias por esta entrevista y hasta la próxima. A ti, hasta luego. Hasta luego. Hasta aquí el programa de hoy. Ya sabéis que podéis localizarme en cafedenoche.ivoox.com, en radio.podcastellano.org, en mi Twitter como JDE Sánchez, y la verdad es que me voy con un resfriado tremendo, ¿eh? Si queréis mandarme apoyo y decirme cuídate y demás, me enviáis un correo a jdsanchez85@gmail.com. Espero que os haya gustado este programa. Dije que duraría media hora, pero al final se me ha ido la mano y en vez de una media hora, casi una hora. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que hasta la semana que viene.